Broma falsa, capítulo 3. La radio mató a la estrella del podcast. Bueno, venga. Pues bueno, a ver si lo grabamos. Venga, esta es la buena, venga, Frank. Ahora sí. Esa es la buena. Toma, 7.500. Uy, de verdad. Venga, vamos a grabar un plispla y llevamos... Pues la parte nuestra, ¿eh? Sí, sí. Llevamos ya... Sí, hemos casi ya una hora, 45 minutos. Exactamente, 46 minutos 38 segundos de cháchara previa. Y todo esto porque no me he enterado de que lo que toque era. No, sí, ya lo tengo claro, venga. A ver, porque lo vamos a improvisar, ¿eh? Bueno, ¿y qué tal están entonces, compañero? Todo bien. Pues muy bien, ya. Deseando que se acabe el día, pero bien. Claro, cansado ya, ¿no? Que... Claro, ya está empezando el día. Bueno, yo estoy en realidad muy animado. ¿Quieres saber por qué? ¿Qué? ¿Qué? Y por supuesto que escuchéis a Ochoa y su maravillosa voz, que dice cosas tan bonitas como esta. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Ya te ganaste a Sonia, ¿eh? Ya. No, pero yo quiero que publique en tu blog entonces el cheque que le enviaste, ¿eh? Queremos ver el recibo y la copia. Claro. Ahora falta Emerson. Ahora falta que diga Emerson. Yo estoy ya, le mandó beso también. Ya, por lo menos beso. Vamos al lío. ¿Dónde está mi Venga, chico? Vamos a llamar a los chicos. Entonces, para Sonia, a ver. Vamos a ver. Venga, chicos, aquí a grabar ya con Sonia para la serie. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! La dama de blanco, Dios. ¡Ay, Dios! ¡Qué bonito lo de la dama de blanco! ¡Que me ha gustado! Ah, ahí que lo teníamos preparado, ¿eh? Estamos con Sonia Blanco, la aspirante. ¡Guau, guau, guau! Sí, sí, este que grabarlo, este que grabarlo y dejarlo para, vamos, pero para la posteridad, bueno, claro, vale. Venga, chicos, venga, se controlen, ¿eh? Que llevamos ya 3 horas hablando con Sonia y ya. Nos vamos a matar ya. Ah, de verdad. Ok, ¿ya estamos? ¿Y qué tal me escuchas tú? ¿Muy, muy bajito, muy alto? Bien. A ver, aquí se recibe bien, ¿eh? Tranquilo. ¿Se recibe bien, Paco? Sí, no se recibe eco ni nada raro. Es que todavía no puedo elevar tampoco mucho la voz porque tengo a mi madre acostada. Yo voy con casco, les voy escuchando, pero ando por la casa con casco inalámbrico, no puedo hablar, ¿vale? Este tío del wifi, este tío de tecnológico, que está enganchado todo siempre. Todo un ejemplo, caray. Siempre tiene algún cacharrito ahí. A ver, mi cara. Y no tenemos por qué hacerlo. Mira, yo por ejemplo tengo esta silla que viene como suena la pobre. Y además me sorprendió mucho, suena, ¿eh? Que parece la butaca de la madre del de psicosis. Ese sonido. Ya tenemos toma falsa, ¿eh? ¿En qué estaré yo pensando con la madre del de psicosis? Sí. Sonia, ahora ya me ha puesto la cena, macho. Se me vino la imagen de la mujer en la ventana. ¿Has visto? No, sí, pero los ruidos estos son para el museo del podcast. Y yo te lo dije a Javi cuando quitó el ventilador, que nos mandó el audio ahora para la serie sin el ventilador. Digo, coño, Javi, el ventilador le oye de menos ya. Digo, claro, no suena bien, digo. ¿Esto va a ser interactuado con internet? Pues bueno, vuelvo ahí otra vez a llamar a los chicos, ellos. Están por aquí otra vez. Están para acá, jodido. Están por el cuarto. O sea, yo es que me necesito mucho meter en situación. Si no los pongo como seres aparte, no me sitúo ahí. Ven, ya estamos aquí otra vez. A ver. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros, Frank? Eso. Sí, sí, porque estoy ya cogiendo nervios ahí de tener a Sonia Blanco al otro lado y la aspirante, uy, uy. A ver, venga, chicos, calma, a ver. Sonia es una gran podcaster, pero ahí, no se los va a comer, ¿no? Eso de grandes por mi tamaño. Nos promete que no te vas a comer a los chicos. No, no, tranquilo. Tuve ayer una cena muy agradable con algunos compañeros podcaster, como sabéis, y entonces vengo bien alimentadita hoy aquí a la grabación. Ya te cenaste a otros chicos. Me cené a Jero, a Cinéfilo y a Dak y a Dani. Bueno, chicos, buen menú. Bueno, y gelado. ¿Cómo lo has podido matar y tal? Sí, ya tú ahí te pegas el lucimiento ya de lo que había, como lo que habías grabado. Ok, déjame escuchar. Okay. Ya no me acuerdo lo que grabé, déjame escucharlo. Empezabas ahí con esa sonrisa tenebrosa ahí. ¿Lo hiciste ahora o lo hiciste al play? No, la acabo de hacer. Yo, David. Mi madre. Lo he hecho en máquina. A ver, es más máquina de lo que pensaba todavía, ¿eh? Como actor, ¿eh? Ahora. Un podcaster menos. Qué bueno que lo maté. La verdad se lo merecía. Ya es demasiado el tiempo que le dedico a tantos podcasts. Necesito deshacerme de más podcasters. Únicamente sobrevivirán mis 5, 6. ¿Cuántos podcasts tengo? ¿7? Bueno, no sé. Por lo menos ya no hay otro podcast más. Ya no hay otro podcaster más. Se lo merecía. De esta manera habrá más tecnología aplicada a la vida, aunque haya menos vida. Tendremos un cerebro menos. Pues total, ahí está el podcast de Intel. Y... ¿qué? Si se enteraran cómo lo maté, fue tan rimbombante, pero esto jamás lo debe saber nadie. Bueno, no tiene por qué enterarse nadie. Bueno, esta fue la primera prueba. A ver si más o menos va por ahí o no. David, lo hemos perdido. David. David. ¿Quieres algo más o así está? Sí, sí, sí. Ahí sería el final, ahí, ¿o qué? Sí, eso como al final sí. Te perdemos por el Sky. Ahí, muy bien, David. Venga. Ok. Vale, David. ¿Qué te pareció a ti? Sonó bien, ¿eh? Yo aquí me he entretenido como viendo novelas. ¿Y ahora qué viene? Sí, ¿verdad? 3, 2, 1... Eso parece como eso que se pone en la cerradura. ¡Contacto! Inter, controla ahí, muchachos, venga. Es que Inter, tú sabes que es más complicado de manejar. Es más traviesillo, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿cómo que dice más traviesillo? Venga, vamos a notar aquí ahora con Sonia con nuestro problema doméstico y tal. Siguiente nominado, son que veo. A ver, pues ya aquí si tenemos drama, ahora entramos en más drama, por lo menos en esta parte. So, básicamente lo que yo tengo... Espérate. Es que aquí estaba mi parte de actuación, deja ver. Ok, ya, lo tengo. Es lo de Las Vegas, ¿no? Okay. Es lo de Las Vegas, exacto. Qué raro, ¿no? Las Vegas, es que fue eso. Pues, bajar de Alaska a Las Vegas y situarte ya. Digo, bueno. Digo, ya una de las partes por las que tiene que entrar en eso. Ahora habrá que ver cómo termina el producto ya completamente finalizado. Sí, ahí se te pusiste muy sentimental. me metí en el papel. Sí, por completo. Sí, ya hasta me lo estaba, ya me lo estaba imaginando bien borracho ahí tirado en un pasillo de mate en Las Vegas. Situaste en la cena y todo así, ¿no? Y viste David, y yo sé qué pasó al final, que me quedé mexicano total. Oye, tú le seguías así, al rato iba a hacer lo posible por viajar a España y meterte a un centro de rehabilitación, ¿eh? Ya te me estabas haciendo muy real para ser borracho. ¡Corte! Muy bien, genial, ¿eh? De lagrimita, ¿eh? Oh, muy bien, maestro, ¿eh? Muy bien, maestro. Sale muy bien, ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha parecido ahí? Muy bueno, muy bueno. Pues bien, ahí está. ¿Ahí? Venimos a descubrir las facultades de artistas de los podcasters. Sí. Entonces, ¿le pareció bien a los dos? Ya, me gustó. Sí, a mí me gustó. El agua tuya, Emerson, para aclararme un poquito de garganta. No puede faltar. Estaba evitando que no me viniera la voz de los chicos y digo, ¡puf! Sí, tú vas a terminar con problemas de identidad. Sí, esto es complicado. Ahora aquí con maestros es complicado. Estaban aquí solo en la habitación. Ustedes ahí escuchando las tonterías. Digo. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué te pareció? Pues no quedó mal. ¿Se grabó el audio ahí, por fin? Sí, grabó bien. Voy a pararlo ahora mismo. Desde luego. Es que mira que se nos va la pinza, ¿eh? La gente cuando lo escuche dirá, estos van fumados cuando graba, porque si no, no tiene explicación. ¡Orten! Muy bien, Sonia, ¿eh? ¿Tú crees? Muy bien, ahí. Sonia Blanco de la 720 Linero. Gracias, gracias. Nuestra dama de blanco aquí, El maestro Morala y la maestra Towanda en la serie de Interinet. El maestro David Ochoa en la serie de Interinet. Y el maestro Emerson Quevedo en la serie de Interinet. Nene, que se nos escapaba vivo el maestro Javier Romero. Ah, sí, sí, que se nos escapaba. El hombre que desveló la trama. ¡Ay, pues eso! ¡El maestro Romero! ¡En la serie de Interinet! ¡Seguimos con él! Vamos a darle al stop.